Saludamos a todas y todos los amantes del buen rock que ya se encuentran junto a nosotros para dar inicio a un programa más de Paraíso Infernal. En esta la temporada número 16 de nuestro programa. Como siempre, vamos a disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock en distintos estilos, con diversas bandas de distintos países, todo ello con la simple intención de escuchar buen rock. Soy Arkham y como siempre, junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, le damos la más cordial de las bienvenidas. Como siempre, damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy con una banda de thrash metal formada en el año 2007 en Alemania, Dust Bolt, la que actualmente se mantiene activa, integrada por Nico R. en batería, Flo D. en guitarra, Lenny B. en voz y guitarra y Tom Leibing en bajo. Esta agrupación cuenta con 4 discos de estudio, pero nosotros hoy vamos a programar un single lanzado al mercado en septiembre de este año, Zone and Fury, un adelanto de lo que será su nuevo álbum de estudio, que será lanzado al mercado a finales de febrero del año 2024. Y luego programamos una banda sueca de metal sinfónico formada en el año 2018, Ad Infinitum, integrada en la actualidad por Melissa Bonny en voz, Adrián Tevevis en guitarra, Niklas Miller en batería y Corniani Benedict en bajo. La banda cuenta en la actualidad con 5 discos de estudio, el último lanzado en marzo de este año con el título de Sharper Tree Downfall, del cual vamos a escuchar el tema Upside Down. Iniciamos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal con el thrash metal de los alemanes de Dust Bolt y su single Zone and Fury, un adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio que será lanzado al mercado en marzo del año 2024. Y luego programamos el metal sinfónico de los suecos de Ad Infinitum de su disco Sharper Tree Downfall de este año 2023. Seleccionamos el tema Upside Down. Yeah.

Seguimos adelante con el programa de hoy y nos mantenemos en Europa para disfrutar del power metal de los alemanes de Blind Guardian, agrupación fundada en 1984 en la ciudad de Krefeld, banda que se mantiene aún activa con 11 discos de estudio. En la actualidad esta agrupación está integrada por Hansi Kurz en voz y bajo, André Olbrich y Markus Siepen en guitarras, Frederik Emke en batería y Johan van Strautum en bajo. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su disco Somewhere Far Beyond, su cuarto trabajo de estudio lanzado al mercado en 1992, donde está una balada, The Bard Song in the Forest, que se convirtió en uno de los himnos de esta banda. Y posteriormente vamos a escuchar un tema de la banda británica de hard rock y heavy metal, Michael Schenker Group, agrupación que se fundó en 1979 en Londres y que actualmente se mantiene activa, siendo el único miembro original y fundador de la banda, el guitarrista alemán Michael Schenker. La agrupación tiene dos periodos, de 1979 a 1986 y de 1996 a la fecha, con 12 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a programar un tema de su cuarto disco de estudio, Will to Destroy, de 1983, el tema Red Sky. Seguimos entonces adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar a dos bandas consideradas ya clásicas. Primero, Blind Guardian, de su disco Somewhere Far Beyond, de 1992. Programamos el tema The Band Song in the Forest. Y luego otro grande, Michael Schenker Group, y su tema Red Sky, de su cuarto disco de estudio, Will to Destroy, de 1983. When hours have gone by, I close my eyes. In a world far away, we may meet again. But now hear my song about the dawn of the night. Let's sing the bard song. Tomorrow will take us away. Away, far from home, no one will ever Buenos temas los que acabamos de escuchar. Y bueno, antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recuerdo que una de las plataformas donde pueden escuchar Paraíso Infernal es en Radio Embrujo FM, todos los martes a partir de las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla, como también pueden escucharnos en su señal online www.radioenbrujofm.cl, donde también pueden disfrutar de su programación. Así que un abrazo y un saludo a todos quienes nos escuchan y disfrutan del buen rock a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros seguimos con una agrupación de heavy metal fundada en 1982 en Los Ángeles, California, Armor Insane, banda que se mantiene activa hasta los días de hoy, pero que ha sufrido diversos periodos a través del tiempo, estando en la actualidad integrada por John Butch en voz, Joey Vera en bajo y coros, Jeff Duncan y Phil Sandoval en guitarras y Gonzo Sandoval en batería. A la fecha cuentan con 11 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a escuchar un tema de su cuarto trabajo de estudio, Symbol of Salvation, publicado en 1991. De este álbum vamos a programar el tema Another Day. Y luego programamos algo de Doom Death Metal chileno con Mourner's Lament, agrupación formada en el año 2004 en la Quinta Región, integrada actualmente por Franco Ciafaroni en bajo, Rodrigo Figueroa en batería, Marcos Contreras en guitarras, Matías Aguirre en teclados y Alfredo Pérez en voz. Esta banda tiene un demo, dos EP y un disco de estudio titulado We All Be Given del año 2016, del cual vamos a escuchar el tema que inicia el disco, As Solemn Pain Profaned. Vamos entonces a continuación a programar primero el heavy metal de los americanos de Armored Saint y su tema Another Day de su disco Symbol of Salvation de 1991, y luego el Doom Death Metal chileno con Mourner's Lament de su disco de 2016 We All Be Given, el tema As Solemn Pain Profaned. I don't know. nothing to live for. Only pale flesh me with my misery fades. As the blinding fog that burned my eyes, a brief sight to make me disappear. Que acabamos de programar en el día de hoy. Y antes de continuar, les recordamos que otra forma de escuchar nuestro programa es a través del portal informativo www.paislobo.cl, donde estamos con un nuevo programa todos los días viernes en formato de podcast. Es decir, este formato permite que tú puedas escucharnos el viernes o puedas descargarnos y escucharnos cuando tú quieras. Además, en el buscador de www.paislobo.cl tú pones Paraíso Infernal y puedes escuchar todas las temporadas anteriores. Recuerda, esta es la temporada número 16. Puedes escuchar la temporada de la 1 a la 15 en www.paislobo.cl. Saludamos también a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo con información de la región de los Lagos, de la ciudad de Osorno y del país. Así que un abrazo a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes. Y nosotros vamos ahora a programar una banda de post-punk formada en el año 2022 en Vancouver, Canadá, The Haptics, integrada por André en batería, Brent en bajo, Cam en guitarra y Jim en voz. Ellos, el 26 de octubre del año 2022, lanzaron al mercado su álbum debut, Second Best, del cual vamos a escuchar en esta ocasión el tema Connection. Y luego programamos a una agrupación con carrera en el Doom Death Metal, Dusk, agrupación formada en el año 1993 en Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos. Banda integrada en la actualidad por Tim Bayer en guitarra y teclados, Steve Gross en teclados y guitarra, Steve Carr en voz y bajo y Sean Smith en batería. Esta banda cuenta hasta ahora con un disco de estudio. Este 2023 espera lanzar su nuevo material. Sin embargo, su último trabajo es un EP del año 2018 titulado With Ram, del cual vamos a escuchar el tema Endeavor Sanity Tears. Ya, seguimos adelante entonces con el programa de hoy. A continuación vamos a programar primero a los canadienses de The Haptics y su tema Connection de su disco debut Second Best del año 2022 y luego Dusk de su EP del año 2018 Withdraw. Programamos la canción Endeavor Sanity Tears. Oh, we have given. Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, también les recordamos que si quieren escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal, también estamos en la región de Los Ríos a través de www.riobuenanoticias.cl, donde estamos con un nuevo programa todos los días sábado, en formato de podcast también. O sea, como lo indicamos, tú puedes escuchar el programa el sábado cuando sale en www.riobuenanoticias.cl o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un saludo a todos los amantes del buen rock de la región de Los Ríos, en especial, que nos escuchan a través de www.riobuenanoticias.cl todos los días sábado. Y nosotros seguimos adelante escuchando un temita de Night Ranger, agrupación de hard rock formada en 1982 en la ciudad de San Francisco, California, que surgió primero con el nombre de Ranger, pero debió ser cambiado este nombre porque otra agrupación tenía el mismo nombre, así que en 1982 deciden ponerse Night Ranger. En la actualidad la banda está integrada por Jack Blades en voz y bajo, Kelly Kagi en batería, Brad Willis en guitarra y Alan Fitzgerald en teclados, contando la fecha con 14 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a programar un tema de su disco debut de 1982, Dawn Patrol, la canción seleccionada Don't Tell Me You Love Me. Y luego seguimos con una banda histórica formada en 1974 en la costa oeste de California, Estados Unidos, G&T, la que cuenta con dos periodos, de 1974 a 1991, cuando se disolvieron, y del año 2001 hasta la fecha, estando en la actualidad integrada por Dave Menichetti en voz y guitarra, miembro original, John Neiman en guitarra y coros, Mike Verdul en batería y Aaron Late en bajo y coros. La agrupación cuenta con 12 discos de estudio, el primero de ellos su álbum debut Yesterday and Today de 1976, del cual vamos a programar el tema Animal Woman. Entonces, a continuación, programamos primero el hard rock de Night Ranger y su tema Don't Tell Me You Love Me, de su primer disco de estudio Dawn Patrol de 1982, y luego el heavy metal de G&T, también de su primer trabajo de estudio Yesterday and Today de 1976, el tema Animal Woman. You move me. Oh no. Y de esta forma ya hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de irnos, sí les recuerdo que también la región de Los Lagos nos puede escuchar. ¿Dónde? En Radio Despierta FM de Llanquihue. ¿Cuándo? Todos los días domingos a partir de las 21 horas. Un abrazo entonces a todos quienes nos escuchan a través de la 107.7 del dial Radio Despierta FM de Llanquihue, donde puedes disfrutar de un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los días sábados. También puedes disfrutar de su programación, que está muy buena, pero los días sábados llega el rock a través de Paraíso Infernal. Obviamente también puedes escucharnos a través de su señal online, despiertafm.cl. Un abrazo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan todos los domingos a partir de las 21 horas a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y también, para que lo tengan muy presente, recuerden que paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico y por ahora nuestro único medio de contacto. Así que lo que necesiten, lo que deseen, en lo que le podamos ayudar, en lo que quieran programar, en todo ello y más, en todo lo que le podamos aportar, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico. Y nos comenzamos a despedir primero escuchando una banda conformada solo por mujeres, formada en 1978 en Londres, Inglaterra, Girl School, originaria del movimiento New Wave of British Heavy Metal, teniendo a su haber ya 15 discos de estudio. En la actualidad la agrupación está integrada por Kim McAuliffe en guitarras y voz y Dennis Dufour en batería, ambas miembros originales, a las que se suman Tracy Lamb en bajo y Jackie Chambers en guitarra líder. En esta oportunidad nosotros vamos a programar un tema de su primer disco de estudio, Demolition, de 1980, el tema Emergency. Y cerramos con una banda histórica del thrash metal que no necesita mayores presentaciones, Megadeth, agrupación que, como hemos señalado en episodios anteriores, nació en el año 1983 luego de que su líder y vocalista Dave Mustaine fuera expulsado de Metallica. Esta banda, el 2 de diciembre del año 2022, sacó al mercado su sexto álbum de estudio, The Sick, The Digging and the Dead, su primer trabajo de estudio en 6 años, el primero con el baterista Dirk Verbeuren y el segundo con el guitarrista Kiko Lureira, además de Dave Mustaine en voz y guitarra y Steve DiGiorgio en bajo. De este disco vamos a programar el tema Sacrifice. Ya gente, entonces vamos cerrando el programa de hoy con buena música. Primero vamos con una banda histórica integrada solo por mujeres, fundada en el año 1974, Girl School. De su disco debut, Demolition, del año 1980, vamos a programar el tema Emergency. Y luego, otra banda clásica, pero esta vez del thrash metal, Megadeth, de su último trabajo de estudio lanzado al mercado el 2 de diciembre del año 2022, titulado The Sick, The Dean and the Dead, vamos a programar hoy el tema Sacrifice, con el que nos comenzamos a despedir. Y como siempre, esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. We'll be right back.